Es título en cdmnoticias.com.ar, la situación que se vive en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en concreto el dato del posible cierre de la sede de Capilla del Monte, la delegación, y la de Cruz del Eje. Estamos en conversación con Leandro Rueda, él es delegado de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, pero también es trabajador del INTI de Cruz del Eje. A ver si nos escuchás bien, Leandro. Hola, Agustín. Sí, perfecto. Me escucho muy bien. Muchas gracias por... Bueno, muchas gracias a vos. Muchas noticias fueron surgiendo entre la jornada de ayer y la jornada de hoy. Tenemos novedades recientes de lo que está pasando en INTI en Buenos Aires, pero queríamos conversar con vos para que nos cuentes un poco sobre cuál es la situación de las y los trabajadores del INTI y también del organismo en general. Dale. Sí, mirá, bueno... Finalmente, las autoridades que asumieron en el INTI hace poco llegaron con exactamente el mismo mandato del Gobierno Nacional de generar un brutal ajuste en los organismos del Estado, como ya pasó en los otros organismos, como siempre mencionábamos, el ENACOM, Agricultura Familiar, en ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, en el Desarrollo Social, en SENAF, bueno... todos los organismos nacionales que garantizan las políticas públicas que llegan a todo el país. En el INTI también, en estos últimos días, la nueva presidencia de INTI ya ha firmado, declarado, que pretenden hacer un ajuste del 30% de la planta de personal y de los recursos operativos del INTI. Hoy en el INTI, actualmente a nivel país, somos algo más de 3.000 trabajadores, la misma cantidad que desde hace varios años, con incorporaciones nuevas a medida que se van dando los retiros, las jubilaciones de los compañeros de mayor edad. Y bueno, un ajuste de este tipo implica el despido de alrededor de 1.000 compañeras y compañeros. A su vez, pretenden avanzar con el cierre de las 25 sedes que tiene el INTI, oficinas de menos de 10 personas en todo el país, y han lanzado ya un esquema de retiro voluntario, le llaman ellos, en realidad es un esquema de retiros coercitivos, que bueno, estamos repudiando y estamos rechazando también de la misma manera. Así que bueno, hoy reunidos en la Asamblea en Buenos Aires, las compañeras y compañeros decidieron repudiar, rechazar todas estas medidas y manifestarse frente a la Avenida General Paz, ahí en Buenos Aires. Y bueno, por ello fueron hace escasos minutos duramente reprimidos por la infantería y la policía de la ciudad, con gases, con bastonazos, una compañera con la mano quebrada. Así que bueno, ahora la situación de tensión, lamentablemente, y de no diálogo por parte de las autoridades sigue, y bueno, vamos a ver qué más se desenvuelve en las próximas horas. Leandro, quería consultarte sobre cómo ves vos el plan del INTI, más allá de toda la explicación que diste de disminuir en un 30% la cantidad de trabajadores, la planificación que te parece que tiene el INTI en este gobierno en relación a lo que venía siendo el trabajo del INTI en gobiernos anteriores. Y bueno, las nuevas autoridades, la verdad que han estado siendo bastante poco comunicativas, por lo que hemos podido escuchar y ver en algunas reuniones y presentaciones, básicamente les interesa que el INTI se oriente nada más que a 2, 3, 4 temas, que es la industria del litio, la electromovilidad, en cuestiones de minería y de explotación de petróleo y gas, digamos, es acompañar solamente a esos sectores industriales de grandes empresas, con lo cual, por eso plantean todo este ajuste, queda totalmente por fuera todo el entramado de programas, centros tecnológicos y actividades de asistencia técnica que venimos desarrollando como INTI hace muchísimos años, que apunta a pymes, a cooperativas, a organizaciones productivas y también a otros organismos como pueden ser municipios y escuelas técnicas, por nombrarte todo el otro universo que quedaría totalmente excluido de los objetivos actuales que pretenden llevar al INTI, ¿no? Claro. Leandro, ¿vos considerás que el anuncio de los cierres, por ejemplo, de la oficina de Cruz del Eje, de la oficina de Capilla del Monte, Belville, Río Cuarto, Carlos Paz y las distintas oficinas que se está previendo cerrar, tiene que ver sobre todo con una cuestión presupuestaria o con una cuestión simbólica en relación a cómo es la presencia en los territorios y qué hacen trabajadores y trabajadoras del INTI en los territorios? Sí, no, no, lo que nos ha quedado claro que no es por cuestiones presupuestarias, porque todas estas sedes se asientan sobre convenios con los municipios locales, que por lo tanto no hay erogación ni de alquiler, ni de consumo eléctrico, por ejemplo, en todas estas sedes. Estamos solamente el personal que trabajamos ahí y, bueno, todas las acciones operativas que hacemos en territorio. Y por otro lado, todo este esquema de retiros voluntarios que pretenden hacer implica un nivel de derogación de gasto que supera en gran medida lo que podría ser un presupuesto normal operativo del INTI. O sea, realmente estamos comprendiendo de que no es por un tema presupuestario, sino básicamente de objetivo ideológico político de achicar el Estado, de privatizar lo que se pueda privatizar, y bueno, y de reducir al mínimo posible las acciones del Estado en cuanto a políticas públicas, en este caso al sector PYME, industrial, productivo de la nación, ¿no? Claro. ¿El esquema de retiro voluntario está planteado principalmente para este tipo de sedes, de oficinas como las que nombramos recién? ¿Está planteado en general? Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte qué pasaría con los trabajadores y trabajadoras que no adhieren al retiro voluntario, pero que formarían parte de esas sedes que se cerrarían. Bueno, eso es lo que estamos denunciando y reclamando. Cuando nos emitan la orden de cierre de las oficinas del INTI en el interior del país, la única opción que nos van a querer ofrecer es la relocalización, es decir, tener que mudarnos todos los compañeros y compañeros al único centro INTI que va a quedar en cada provincia, con los cuales hay distancias de más de 100 kilómetros. En Patagonia cerrarían 8 unidades con distancias de más de entre 300 y 400 kilómetros al único centro que quedaría abierto, con lo cual las relocalizaciones tampoco serían viables, lo cual nos deja la única posibilidad de un pase de disponibilidad que en pocos meses eso se termina y se cae y perdemos toda nuestra estabilidad y nuestra situación laboral. Por eso es lo único que están ofreciendo en este momento, es un retiro voluntario, como le llaman, pero que nosotros explicamos que es un retiro absolutamente coercitivo no ajustado a lo que podría ser un plan de trabajo normal, que es lo que estamos pidiendo. Por último, Leandro, preguntarte, ustedes tuvieron muchos trabajadores del INTI despidos en la época del gobierno de Mauricio Macri, ahora vuelve y vuelve un poco en la memoria del pueblo y la memoria de los trabajadores y las trabajadoras del INTI, esta situación, la sensación de estar siempre como en posibilidad de despido. En ese momento se pudieron reincorporar muchos trabajadores. ¿Cómo ves el panorama en torno a la lucha sindical y el resultado posible, en ese 2019, antes del 2019, cuando fueron los despidos, si no me equivoco, del 2018, se lograron reincorporar? En este caso, ¿ves posibilidades? Lo que vemos con las compañeras y compañeros de los distintos gremios, tanto del sector privado como del sector público, que vamos articulando en los multisectoriales, es que este gobierno de Javier Milei es igual y peor de lo que fue el macrismo para todo lo que es un ajuste brutal y la implementación del neoliberalismo nuevamente en nuestro país. Lo que Macri no pudo terminar de lograr, lamentablemente, a través del gobierno de Milei, con las alianzas con la casta gobernante y quienes no aparecen, pero que mueven los hilos desde atrás, vienen por todo, vienen por muchísimo más de lo que se hizo en el macrismo, con lo cual, bueno, estamos tratando de coordinar de la mejor manera posible en las multisectoriales gremiales para hacerle frente, y bueno, la incertidumbre es lo que se abre hacia adelante, pero como decimos con los compañeros y compañeras, la única salida es la salida colectiva, y bueno, así estaremos haciéndole frente a todo esto hasta que pare de alguna manera y se revierta en lo posible todo el daño que están haciendo. Leandro Rueda, muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. Muchísimas gracias, Agustín. Un abrazo para todos y todos.